Jordan Rudess es un virtuoso de los teclados ya desde su niñez. Desde entonces se le vio con un don para la música, lo que le llevó a iniciar sus estudios musicales a la edad de 9 años. Por su parte, Rod Morgenstern es un batería superdotado para la música y que ya desde muy temprana edad comenzó a tocar la batería en distintas bandas, una de ellas los afamados Dizzy Dress. Hubo dos bandas que se dieron cuenta de la valía de Rudess, como fueron Dream Theater y Dizzy Dress, que le ofrecieron unirse a sus formaciones. Rudess se decantó por la segunda, entre otras cosas porque no sería como miembro fijo y afectaría menos a su situación familiar. En una actuación con los Dizzy Dress se dio una pérdida de surtido eléctrico que afectó a todos los instrumentos del grupo excepto a Rudess, que siguió tocando e improvisando, y al que se unió Morgenstern con la batería. La química entre ambos fue tal que decidieron, después del concierto, seguir tocando en un proyecto denominado Rudess Morgenstern. Así fue como, a raíz de esto, publicaron su disco en estudio homónimo en 1997 y posteriormente un directo llamado The Official Bottle del año 2001. Sus caminos profesionales se separarían, aunque se seguirían produciendo encuentros ocasionales de los que se rescató en 2013 una actuación en Filadelfia. Su música es encasillada como profusión, aunque no han renunciado a echar un vistazo atrás al rock progresivo clásico que tanto les ha influido. Hoy, en los pods de Stratosferia, Rudess Morgenstern Project.